cabina de Onda La Superestación. Mientras, seguimos acá con Simón Villamizar y comentamos ya, bueno, lo que es noticia y lo que tuvo que ver con el Miss Venezuela Mundo el pasado sábado, celebrado allí en el Estudio 1 de Venevisión, y en donde todo, Simón, resultó como estaba previsto. Karen Soto fue coronada la nueva Miss Venezuela Mundo, ¿no? Sí, ya como yo pensé, mundo. Yo pensé que al final era tan obvio y tenían tantos meses diciendo que todo estaba listo. Que no se lo iban a dar. Que no se lo iban a dar. Dije, oye, se lo van a lanzar a Miranda, se lo van a lanzar a Amazonas, que eran las dos más bonitas. Lara también, esta mujer de color preciosa, uh-huh, que estaba allí, pero no. Osmel Sousa dijo, Karen Soto es la nueva Miss Venezuela Mundo. No, yo me quedé con la boca abierta. Yo te digo, yo no lo dudé ni un instante. Es decir, yo creo que hay una premisa que es importante. Es decir, Karen Soto tenía todas las cualidades para ser elegida como Miss Venezuela Mundo. Eso no se lo va a quitar. Efectivamente es así. Era una mujer preparada, es una mujer que ya viene con un background, una mujer que ya había participado en el certamen de Miss Venezuela. Pero hay un antecedente importante, que es que ella estaba participando en el reality show, si es que se le puede llamar reality show. El Todo eso, por la Corona. No es un reality show, pero exacto, Todo por la Corona. Es decir, ella estaba participando y la sacaron del reality por una razón. Le dijeron, bueno, vas a participar en el certamen de Miss Venezuela Mundo. Ya por ahí te da señas de que algo está funcionando mal. Es decir, claro, tú dices, ¿por qué la sacan para meterla aquí? ¿Y por qué ella acepta? Sencillamente debe haber algo bajo fuera. Le prometieron. Claro, algo le prometieron. O sea, ya por ahí, a mí lo que me llama la atención es que tú dices, cuando se presentan estos casos, tú dices, bueno, ¿estamos frente a qué? ¿Estamos frente a una elección que a nadie le importa? Es decir, ¿estamos frente a una elección que se puede trampear de esa manera? Tú dices, a mí me preocupa un poco, porque tú dices, es decir, yo simplemente se lo dejo a los escuchas que sean ellos los que juzguen. Porque tú dices, oye, se trata de una elección que llama muchísimo la atención, una elección que tiene muchísimos seguidores. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es posible que ocurran este tipo de cosas? Entonces, ¿para qué montas un espectáculo de esa envergadura? ¿Para qué montas, conformas un panel, por ejemplo, un panel de jueces? Exacto, un jurado para elegir, y tú dices si todo está arreglado. Bueno, el espectáculo se monta, ya sabemos, la organización, claro, Miss Mundo Internacional exige al Miss Venezuela que a partir de ahora tiene que tener su propio concurso, no quieren ser segundones ni que les continúen enviando la primera finalista del Miss Venezuela. Exacto. El Miss Venezuela o la quinta Miss Venezuela decide cumplir con esta exigencia de Julia Morley, presidenta de la organización, monta de la noche para la mañana este evento que ustedes disfrutaron el sábado por la noche. Y bueno, da como ganadora a Karen Soto. Yo sí estoy de acuerdo contigo en el hecho de que Osmel Sousa es el que sabe y nunca nos ha dejado mal parados. Él sabe quién es la que tiene las cualidades, cuál es la que se puede arreglar, la que está más lista. Claro, pero cambia las reglas. La que tiene más posibilidades de traernos la corona, pero tienes exactamente tú, exactamente. Tienes que hacer algo porque no puedes dejar a los jueces como unos bobos. Y a todo. Mira, cuando arrancó el certamen, lo estaba viendo con mi esposo. Y Carlos me decía, yo le decía, a mí me gusta mucho Amazonas. Y él decía, a mí me parece muy linda Miranda. Uh-huh. Y desde que arrancó le dije, Carlos, pero va a ganar Karen Soto. Y me dice, él que no entiende de nada, me decía, pero ¿por qué va a ganar Karen Soto? A mí no me gusta esa Miss Zulia. Y yo le decía, va a ganar ella, Carlos, porque bueno, ya se está diciendo hace muchísimo tiempo que es la que está lista, que es la que Osmel quiere, ella es quien va a ganar. No, no va a ganar ella, ya tú vas a ver que nada que ver. Cuando estuvo a punto de terminar, que sacaron las finalistas, cuando yo vi que Amazonas salió del grupo allí para, dije, bueno, vamos a ver qué. Cuando dieron a Karen Soto como ganadora, Carlos me dijo, ¿qué, Rebeca? ¿De verdad eso es así? Le dije, bueno, ¿de verdad eso es así? Claro, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pierde credibilidad el certamen, que pierde credibilidad el aparataje que has montado. Es decir, pierde credibilidad que tengas un grupo de personas que supuestamente estaba, que antes de irte a comerciales muestres una serie de votos. Es decir, Amazonas 9.5, que no bajaba de 9.5 a Amazonas. Y resulta que si tú te pones a ver, bueno, como ha pasado en certámenes internacionales también. Es decir, te pones a ver todas las puntuaciones y de repente dan otra ganadora y tú dices, ¿qué pasó aquí? Claro. O sea, es un poco, yo creo que pierde credibilidad. Pero vamos a hablar, lo del tema de Karen Soto, vamos a dejarlo ahí porque yo creo que eso ya se sabía. Eso estaba cuadrado y vamos a esperar a ver qué nos dice Iván también, que, claro, está dentro de la organización Miss Venezuela y tiene o conoce más detalles a fondo. Claro, mientras, pero hablemos del show, ¿vale? El espectáculo, y ya vamos a leer algunos de los comentarios que hemos recibido a través de mi cuenta en Twitter, @RebecaMoreno_K, @SimonBestia. Está por allí César Urbina, listo al bate para darnos todos sus. Ahí está, ya. ¿Verdad? Ya su feedback. Ya comenzó César, que siempre está pendiente de Rebeca en Onda. Yo la verdad es que estoy satisfecha con el show. Yo creo que uno, el problema es que uno se hace grandes expectativas. Yo no sé quién pensaba que se iba a tratar de un magno evento con efectos especiales. No, porque además Hugo Carrigal ya lo había advertido. Claro. Es decir, solamente hubo 30 y pico de días para montar un espectáculo. Es decir, además no es el certamen original, no es el Miss Venezuela original. Ellos no estaban tampoco enfocados en hacer una gran gala, vamos claro, a estar claros. Exacto, ese no era el punto. Sin embargo, yo creo que hay algunos ingredientes que hay que tomar en cuenta. Es decir, por ejemplo, los animadores. Ellos eligieron a Astrid Carolina Herrera, a Luciano D'Alessandro y a Federica Guzmán. ¿Qué sucede con estas tres personas? Vamos a hablar de Astrid Carolina y de Luciano D'Alessandro. Hay gente que dice, bueno, pero ellos han hecho animaciones, algunas una que otra, pero no son animadores, esa es la verdad. Hablemos de Luciano D'Alessandro. Es decir, al principio se le vio un poco. A mí sí, me encantó tenso. Luciano, sí, me encantó. Al principio estaba muy tenso, no dejaba, cruzaba las manos, apretaba. Yo decía, si le hacen un zoom a las manos, tú ibas a ver que había una presión, toda la presión del cuerpo estaba enfocada en ese punto. Sin embargo, yo creo que después fue soltando, metió las manos en el bolsillo. Cuando metió la mano en el bolsillo, creo que, bueno, prácticamente... Estuvo mucho mejor. Él estuvo muy bien. Sí. Ya vamos a continuar conversando acerca de Astrid Carolina Herrera, Federica Guzmán, Lucía. Y este aplauso para Iván Dumont, que finalmente llegó a Onda la Superestación. ¿Mucha cola? Mira, horrible la cola, ¿vale? ¿En la cota mil? Sí, y lloviendo, entonces la cosa se hace como más pesada todavía, pero ya no puede ser posible que no pase toda la mañana en una cola. Bueno, no puede ser posible que un colchón cueste 145 millones de bolívares, ¿ah? El sábado fui a buscar un colchón. 145 millones de bolívares. En este país nada puede ser posible. Nada de lo que está pasando es posible. Bueno, imagínate. ¿Cómo hace la gente que tiene que cambiar el colchón de una casa? ¿Ah? Gastarse los 145. Por favor, si usted tiene un dato, ¿dónde en Caracas, verdad, puedo conseguir mejor precio para un colchón? @RebecaMoreno_K. Tenemos, chicos, muchísimos mensajes a través de la red social Twitter. Marlitza Mateus dice, el homenaje a Simón Díaz es espectacular y en eso estamos absolutamente de acuerdo. También Elsa Angulo dice, ¿qué me dicen de la conversa entre Osmel Sousa e Ivian Zarcos? Chicos, pero ha generado muchísimos comentarios, ¿no? El programa del sábado, me da muchísima risa. Es que risa. No hay nada ahorita, yo creo que no hay nada de lo que hacer corte y costura. No, me da muchísima risa que, o sea, la gente me escribía y me etiquetaba, qué horrible programa, @IvanDumont, que no sé qué cosa, @IvanDumont. Porque todos sabemos que tú eres parte del claro, Venezuela. Claro, entonces yo estaba ocupadísimo, pues, entonces yo solamente atiné a contestarle a alguien y decirle, pero ¿para qué lo ves? O sea, claro, te lo calaste completico. Claro, es más fácil cambiar de canal. Mire, chico, pero ¿sabes a quién tenemos en línea? ¿A quién? Nada más y nada menos que a la flamante ganadora del Miss Venezuela Mundo, Karen Soto. ¡Bienvenida, Karen! Hola, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, gracias por esas felicitaciones. Oye, Karen, muchísimo que preguntarte. Imagínate tú, bueno, antes felicitarte por ser nuestra nueva representante en el Miss Mundo, bellísima. De verdad que tenemos que ser sinceros y comentarte lo que hemos estado conversando acá en el programa, que no debe ser un secreto para ti, lo que se había venido rumorando acerca de que tú eras la gran favorita y de que ya se decía que ibas a ser tú la ganadora. ¿Cómo hiciste para manejar estos rumores entre tus compañeras y que no hubiese un ambiente árido, digamos, allí esa noche, ¿no? No, bueno, yo pienso que en todos los concursos siempre hay una favorita. Es más, no fui yo la única favorita. De vez en cuando siempre eso, ¿no? Amazonas o Distrito. No solo fui yo, bueno. Y entre las muchachas, de verdad que el grupo estuvo muy unido. Nosotros nos disfrutamos del concurso, nos hicimos muy compañeras. Es más, después del concurso, la mayoría de las chicas, casi todas, Karen, felicitaciones, antes del concurso, mucha suerte. Nos las pasamos muy bien y en realidad eso no afectó la relación interna entre nosotras. Ya va, Karen, pero hay un antecedente que estábamos comentando hace unos minutos y es que tú estabas participando en realidad en el reality show Todo por la Corona y sin embargo te sacaron para que formaras parte del Miss Venezuela Mundo. Es decir, ya se había, eso es una estrategia. Cuéntanos de eso. No, a mí no me sacaron del reality como tal. Yo decidí salirme del reality para darle la oportunidad a otra chica porque ya ustedes conocen yo participé en el Miss Venezuela, ya viví esa experiencia y en realidad mi trabajo como tal, lo que yo deseaba era estar dentro del Miss Venezuela Mundo. No se había dado la oportunidad, no sabíamos del casting, yo decidí entrar en el reality para poder conocer un poco más de cómo iba a ser la situación. Cuando se habló del casting para el mismo mundo, entonces yo hablé con mi familia, comenté que bueno, ya no quería estar en el reality, sino que yo quería darme la oportunidad de concursar en este y me salí. Mira, Karen, pero yo, tú sabes que yo tengo el fin de semana. Te hablé, Iván, ¿oíste? Mosca. Mira, tú sabes que yo tengo el fin de semana explicándole a Rebeca y a Simón que eso era mentira, que no había nada cuadrado, ¿sabes? Que porque ellos insisten en que había una tramoya. De hecho, todo por donde yo voy, todo el mundo me pregunta, ah, pero acá se consumó la tramoya. Entonces, yo quiero que tú le expliques a ellos y a todos los que nos escuchan, ¿qué cualidades crees tú que vio el jurado en ti para, bueno, para decidir que fueses tú nuestra representante al Miss Mundo? Bueno, te mentiría si te digo, yo creo que me vieron todas las cualidades, no, pero sí lo dije cuando respondí la pregunta. Yo pienso que yo puedo ser, yo llegué a ser Miss Venezuela Mundo 2013 porque yo tengo el deseo y la convicción, y siento que se me nota cuando salí de esa pasarela de que yo quiero representar a mi país, y espero que eso haya sido lo que vio el jurado. Karen, pero todas querían representar a Venezuela en el país mismo. Bueno, todas. A una se nos notó más que a otras, pues por eso fue que yo gané. Lo que sí puedo decir es que Karen ciertamente es una de las muchachas más completas que estaba en el grupo. Y muy desenvuelta, desenvuelta. La experiencia de haber pasado ya por un Miss Venezuela fue determinante, porque se notaba, o sea, caminaba distinto, se expresaba distinto, cosa que quizás las otras niñas no tuvieron la oportunidad porque fue un concurso que se armó muy rápido. Claro. Y que convertirse en Miss tampoco es una cosa que va de un día para otro. Karen, la respuesta, la tenías memorizada, tenías esa, pero caletriadísima, tanto que en algún momento pensamos, dijimos, se le saltó, se le fue una línea completa, pero cuéntanos cómo fue eso. No jueguen mal, son muy malos. Simón, ese es Simón. Están queriendo que caiga. No, la pregunta en realidad es algo que todas nosotras debimos pensar antes de comenzar el concurso, porque es que cuando tú sabes que este concurso es tan corto, con una preparación tan corta para irte a 28 días representar a Venezuela, tienes que pensar, o sea, ¿por qué quieres tú que tú deberías irte a un mundo? Claro. ¿Qué es lo que tienes y qué es lo que puedes hacer? Algo natural, tal vez en el momento los nervios te dejan decir tanto. Es más, si me preguntas en ese momento qué fue lo que respondiste, te miento porque no me acuerdo. Claro, Karen, no me acuerdo, sabemos totalmente de nada. ¿Sabemos? Pero no, los nervios eran normales, o sea, tenía que decir lo que pensaba, y si en algún momento se me olvidó algo, bueno, es lo mejor que pude hacer fue terminarlo y ya. Por supuesto. Karen, sabemos, nos quedan 30 segundos, pero sabemos que el próximo 28 de septiembre será entonces el Miss Mundo en Indonesia. Queremos saber cuándo te vas y, bueno, si está listo, quién va a ser traje de gala, quién se va a ocupar de la logística y de tus maletas y tu ropa, todas esas cosas. Ok, esos detallitos todavía no me los han dado porque tenemos muy poquito tiempo desde la coronación para acá, pero a partir de hoy ya me empezarán a dar todo el itinerario de estos días, que vamos a estar un poco full porque el trabajo va a ser duro, pero sé que van a escoger el mejor equipo para irnos bien preparados para esa séptima corona. Bueno, ya te veo ya para tus fotos oficiales, ¿no? Ah, sí, rapidito. Sí. Rapidito. Qué rico. Nos cuentas entonces, estableceremos un nuevo contacto cuando estés a puntito de partir a Indonesia. Mil gracias por recibir la llamada, por estas primeras palabras. Ah, seguro que sí, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, les envío un beso enorme a todo el equipo de su trabajo y a toda Venezuela, que muchísimas gracias por el apoyo, de verdad que sí, los voy a dejar en alto en Indonesia. Estamos seguros de que así va a ser, ¿verdad, Simón? Sí, discúlpate, por mucha favor. Suerte, ¿eh? No, mucha suerte para ti, mira, Karen. Además, yo siempre he dicho, duden de las promesas de los políticos, pero de una Miss Venezuela, jamás. Este aplauso para Karen Soto, nuestra nueva Miss Venezuela Mundo. 10:27 minutos, hora de Simón Villamizar, Iván Dumont comentando los pormenores del Miss Venezuela Mundo. Ya conversamos hace unos minutos con la nueva representante al Miss Mundo, Karen Soto. Le preguntábamos si eso estaba montado tal y como se había especulado, y ella dijo que ella no sabía nada. Pero vamos a hablar también, que todos comentan a través de la red social Twitter, del evento, del show como tal, de esta primera producción de Hugo Carregal, con quien también conversábamos la semana pasada, y quien estaba muy claro, Iván Simón, en que se trataba de un evento con muy pocos días de organización, que no pretendía tampoco ser una gran gala, y que, bueno, de alguna manera mostraría los atributos de las misas para elegir ese cuadro que nos representaría. Yo lo único con lo que no estuve de acuerdo, porque yo no tenía grandes expectativas, yo no me estaba esperando un mega evento, yo sabía que iba a ser algo en el Estudio 1 de Venevisión, comedido, tenía más o menos idea de las especificaciones del certamen. Lo que sí me hubiese gustado era, bueno, el desfile de traje de noche, como estamos acostumbrados, cada Miss vestida por un diseñador venezolano, por una firma venezolana, porque yo creo que eso es lo que más disfrutamos mujeres y hombres, ¿no? Criticar los vestidos, tomar las tendencias, qué está pasando con la moda, y entonces utilizaron el mismo vestido para todas las chicas, yo me imagino que porque no había tiempo. Pero quien no disfruta, cabe. De los guiones. Sí, bueno, esa es la literatura de la moda venezolana. De que la candidata viene vestida con una columna bañada en 800 mil cristales. Una cascada de 2 millones de cristales de Swarovski. Un riachuelo y dos quebraditas que bajan por la. De su cintura se desprenden dos cascadas. Sí, claro, eso, maravilla. Esa es la literatura. Bueno, Hugo Carregal nos comentaba que eso lo hicieron para que los modelos de los vestidos no fueran determinantes o favorecedores para algunas en particular y para que todas llevaran el mismo. No, yo creo que ahí lo que faltó fue dinero. ¿No? Yo creo que ahí lo que faltó fue dinero. Es decir, fue un certamen que fue hecho muy en volandillas. Es decir, fue un certamen que se hizo en 30 y pico de días y se notó. Es decir, tú veías, por ejemplo, el homenaje que le hicieron a Simón Díaz. Es decir, hacer un homenaje a Simón Díaz siempre nunca te deja mal parado. Sin embargo, tú veías, tú decías, bueno, fue. Es decir, La Gran Soledad, por ejemplo, resaltó por encima de los demás. Pero estuvo bien. Ese fue, yo creo, que el gran momento de la noche. Sin embargo, tú dices, tú veías la pasarela de los trajes de gala y tú decías, bueno, esto parece un video de Tropicana. A mí sí me gustó lo de los trajes de baño desde el litoral, con la música de fondo, con los chicos de Raguayana, me pareció bonito. A mí me parece que en líneas generales hubo puntos como novedosos dentro de lo que han sido los concursos en Venezuela, el tema de tener la puntuación en la pantalla, uh-huh. Este desfile en exteriores que se hizo en traje de baño, creo que a mucha gente también le gustó, independientemente del paisaje, que mucha gente decía, bueno, pero ¿por qué no se van a tal sitio? Pero es que entiendan, esto se hizo en un mes. Sí, claro. Y es muy complicado. Más bien es digamos, una apuesta que siento que funcionó y que quizás el próximo año puede ser mejor. Perfectible. Claro, pero es un formato de un concurso nuevo. Quienes estamos acostumbrados a ver el Miss Venezuela con todo el lujo y el amor y todo el. Y que además este año en particular ellos están guardando todos sus serruchos para el Miss Venezuela que vuelve al Poliedro y que viene con todo. Pero con todo. Con todo. Se está montando para el Poliedro. Ahí sí vamos a poder coser y descoser, ¿ah? Lo que se está montando para el Poliedro es grande. Es el mega evento. Es grande. Yo lo único, se los voy a decir, es mi humilde opinión, lo único con lo que estoy en desacuerdo con estos eventos, no solo con el Miss Venezuela Mundo, usualmente también con el Miss Venezuela, es con el uso tan pegado, tan estricto del teleprompter. Entonces, cuando salieron Astrid Carolina y Luciano, hubiese sido mejor, por lo menos para esa primera parte, que se saludaran, que se dieran un beso, ¿cómo estás, Luciano? ¿Cómo está Venezuela? Sí, ¿cómo están todos? Un aplauso. Naturalidad. Ese toque de espontaneidad. Muchísimo. De no leer, de estar en el momento, de vivirlo. Oye, yo creo que debe ser súper estresante estar ahí pendiente de cómo pasan las líneas en una pantalla, ¿sabes? Y le pasó a Federica. De hecho, yo te voy a decir algo. Yo sé que escribí un tuit esa noche. Y yo debo decir que a mí me gustó Federica A mí también, Guzmán. A mí también, mucho. Me pareció que estaba muy ajustada. En el primer momento estaba leyendo y se le notaba demasiado que estaba apegada a un guión. Así es. En algún momento lo soltó y comenzó a ser ella. Claro. Uno está acostumbrado a que ella, bueno, que tiene una cierta naturaleza. Bueno, es que yo les explicaba en el corte que llegó un momento en que decidió que, mira, ya no voy a leer el teleprompter. Y fue lo mejor que pudo hacer. Claro, y por eso es que yo te digo y les comento a todos que o sea, mi criterio es que yo siento que ella pudo con ese. Hubiese podido. Luciano y Federico hubiesen sido una buena alternativa. Yo también creo. Ahora les pregunto. Es decir, este tema de los animadores, es decir, buscar personas que no sean animadores, ¿les parece bien a ustedes? Por ejemplo, a mí Luciano me encantó. Bueno, me encantó. Para mí Luciano fue un descubrimiento. Un descubrimiento. Sí, para mí también. Me lo comentaba mi esposo. Bueno, mi esposo, y esto, sus palabras, me dijo, a mí me gusta más este tipo que Leonardo Villalobos. Mira, pero no es tan mal a tu esposo así. Bueno, qué chinazo, ¿verdad? Me gusta más cómo lo hace, quiero decir, por supuesto. Tampoco. Creo que. ¿Pero qué pasa? Por favor, nos escuchará Carlos, me mata. 10:40 minutos. Nos vamos con buena música, Andrés Calamaro. Cuando no he estado, ustedes no se muevan, que ya regresa, bueno, el coser y el descoser con el Miss Venezuela Mundo, con Villamizar y Iván Dumont, hoy aquí en Rebeca en Onda. o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, me paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja amar. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Publicidad, que es todo un espectáculo. Es hora de hablar de Farmatodo, que es tu mejor opción para ser linda, estar saludable y consentir a tu familia, ahora mucho más cerca de ti. Ven a nuestro nuevo Farmatodo en El Paraíso y disfruta de todos sus servicios. Turno 24 horas, atención farmacéutica extraordinaria, toma de presión arterial gratuita, asesoría de belleza, fórmulas magistrales. En Farmatodo siempre te estamos esperando. Visítanos en la avenida José Antonio Páez, cruce con avenida Urbaneja, urbanización La Paz del Paraíso. En el nuevo Farmatodo del Paraíso, Farmatodo me hace bien. También es hora de hablar de Beco y esta nueva colección maravillosa que están estrenando con el otoño-invierno. La elegancia de lo natural y lo irreverente del look army o del look militar se combinan en la nueva colección otoño-invierno que está disponible en todas las tiendas Beco del país para ofrecer una variedad de diseños ideales para los exquisitos gustos del consumidor venezolano. La cadena de tiendas por departamento más importante de Venezuela trae entonces esta nueva colección. La colección presenta una paleta de colores donde predomina el verde agua, marina, blanco y morado, que viene con todo para este fin de año, con pequeños acentos en rosa y amarillo que representan una vuelta a los elementos de la naturaleza. A esta tendencia natural se suma el look militar que resalta el camuflaje y piezas de vestir con presencia de cierres como elemento clave para brindar un toque sofisticado que, combinado con cortes rectos, bolsillos y telas gruesas, brindan un aire retro y citadino en las piezas de vestir. Una vez más, Beco reafirma su compromiso por ofrecer productos de alta calidad. La verdad es que tienen bellezas. Para mayor información puedes visitar nuestro portal web www.beco.com.be, seguirlos a través de su cuenta social Twitter @tiendas Caracas-Beco o acercarte a cualquiera de las 8 tiendas ubicadas en Caracas, Valencia, Barquisimeto y Maracaibo. Beco para hoy. Información única y exclusiva. Con la única y exclusiva Rebeca Moreno. En Onda, así somos. Continuamos ya los últimos minutos de nuestro programa de hoy con Simón Villamizar y Iván Dumont, cosiendo y descosiendo el Miss Venezuela Mundo. ¿En qué habíamos quedado? Simón nos iba a comentar qué le pareció el espectáculo. Bueno, no, tenemos varias conclusiones. Ajá. La primera, el uso excesivo y tan apegado al teleprompter que le quita naturalidad al certamen, Luciano, no solo en el Miss Venezuela Mundo. Luciano, todo un hallazgo, ¿no? Luciano, todo un nuevo descubrimiento en la animación. Yo creo que, bueno... No hemos hablado de Astrid, pero también... También hicimos o sacamos una tercera conclusión de que Luciano de Alessandro con Federica Guzmán hubiesen podido ser los verdaderos animadores de la noche. Quizás hasta una invitada como muy especial, ¿no? Que, claro, por haber sido Miss Mundo. Esto, ¿no? Astrid linda, porque Astrid es una mujer muy bella, ¿no? La gente la criticaba, pero la gente la criticaba en las redes sociales porque decían que parecía una yaquita, que estaba mal amarrada. Es decir, yo creo que el primer vestido no la favoreció definitivamente. Cuando hacía la toma desde arriba, de la cintura para arriba, se veía muy regia con ese azul. El color era muy bello. El color era muy bello. Luego abajo era muy pegado, ¿no? Y, conchale, Astrid está muy bien, pero cualquiera se ve como una yaca mal amarrada con esa... Claro. ¿No? Sin embargo, mi punto es que no... Es decir, yo no sé si zapatero a su zapato, porque creo que pueden hacer los dos. Es decir, Carolina no estuvo mal. Sin embargo, yo creo que un evento de esa magnitud o de esa envergadura, yo creo que no se debería entregar una persona que es animadora. Es decir, Viviana Givelli. Yo lo que siento es que le hizo falta dirección en el sentido de alguien que le diga no dramatices lo que vas a leer, porque se sentía como una lectura dramatizada y entonces eso se sentía como estado sensacional. Exacto. En algún momento yo pensé que estaba viendo porque había como mucho el tono, entonces era el tono, el gesto, la expresión corporal y todo eso es actriz en exactamente realidad. Otro punto importantísimo es el hecho de que al final del programa con el desfile de traje de gala, quisieron hacer como una remembranza de lo que fue el vestido de gala que ella utilizó con el que ganó el Miss Mundo. Que no era. Que, claro, mucha gente decía, a lo mejor es el mismo vestido remozado o es una réplica fiel de aquel traje, pero terminó siendo y no siendo una cosa que no entendí yo. Era un invento como muy raro, ¿no? Si ella no hubiese dicho que estaba feliz por usar una réplica de su vestido, mucha gente hubiese... pasado, pero... Sin embargo, hay un punto importante, que es el discurso, es decir, ella salió, la ponen sola a dirigirse a una audiencia, y tú dices, concho, el discurso no estaba tampoco a la altura, es decir, un discurso que apelaba a las emociones, muy emotivo, y sin embargo, no estaba como bien elaborado. Pero sin embargo, fue el momento de mayor espontaneidad de ella, porque era algo que le había nacido. Claro, sí, estaba visiblemente emocionada, cuando, como lo comentaban, cuando se soltó el pelo, se quitó unos años de encima, como comentaba Carmela Longo a través de la red social Twitter, le cambiaron el vestido y le soltaron el pelo, la actitud cambió, ella fluyó de otra manera. O sea, que el pelo suelto... Claro, el pelo suelto relaja, olvídate lo que es tener ese moñongo ahí amarrado con el montón de ganchitos y de cosas. Además, ¿no? Pero estupenda, o sea, está bellísima. Bella. Muy, muy bella. ¿Qué otras cosas para destacar? Jacqueline Aguilera, preciosa, como miembro del jurado calificador. Ivian Zarco y el bueno, sí, la entrevista entre Ivian Zarco y... Pero dicen que la relación toda la noche, incluso lo que no se vio en cámara entre Ivian Zarco y Osmel Sousa, fue muy, muy cordial. Ellos son muy amigos, la verdad. O sea, yo no... Y lo que ella decía allí era cierto. O sea, salen a comer, se llaman, se tuitean, no, se mandan mensajitos por el teléfono. Entonces, es una relación que si en algún momento tuvo alguna tensión, que yo lo desconozco, hoy en día está muy bien. Y en ese panel de jurado, tener a Ivian con la Ferrari, con Jacqueline, con todo, fue demasiado divertido. A ver, César Urbina dice... No se hablaron, por cierto. Mira, César Urbina dice, Astrid, yo pensé que la iban a coronar de nuevo. También tenemos un mensaje de Jonaiker Rivera. Hablen de los vestidos de Gaby Patiño en la antesala al evento. Gaby estaba linda. No creo. Aquí, no, aquí, ajá. Hay discrepancias. O sea, discrepancias. Sí, el vestido, de verdad, o sea, quizás es un vestido bonito, elegante, sencillo, pero su estilismo está... Mira, yo no la vi, yo agarré el concurso, ya había pasado la antesala. Por cierto, yo le quiero hacer una pregunta que de verdad, y no la estoy haciendo con ninguna segunda intención, pero hay dos cosas que me llaman la atención. O sea, ¿por qué Gaby Patiño y Ana Alicia Alba de repente están como hasta en la sopa en Venevisión? Es decir, Gaby Patiño regresó y está, mira, está en portada, está aquí y allá. Y bueno, igual a Gaby, en el caso de Gaby, me parece muy bien que le den una oportunidad, siempre la han dejado relegado como productora. ¿Qué había pasado con ella? ¿Dónde estaba? Bueno, ella siempre ha sido, como decir, quien secunda, la segunda a bordo de quien hace estrenos y estrellas. Quien sale en pantalla cuando la otra está de vacaciones. Me parece chévere que le comiencen a dar... Bueno, porque no es Miss, como lo comentaba aquí en el programa, ella no es Miss. Gaby es una excelente profesional. Excelente. Y yo siento que hay que darle la oportunidad también de que se luzca. Es así. En el caso de Ana Alicia Alba, Simón... No sé, es que la veo en la mañana, la veo en la tarde, la veo en la noche haciendo programas de sexo al desnudo. Me llama la atención porque está... ¿Se puso de moda? No lo sé. Les preguntaba para ver si ustedes tenían un cuento. No, yo no sé nada. Okay. No sé nada, pero averíguate, por favor, vamos, tú que todo lo sabes. Vamos a averiguarlo, pendiente. Y esto se acabó. Dejemos la cháchara. Hasta aquí nos trajo el río. Gracias, Simón Villamizar, Iván Dumont, @IvánDumont. Que hoy un desfile de traje de gala.